Sábado 15 de agosto a las 21:30 horas en el Teatro de la Cova. Avenida del Libertador 13.900. Bad Dreams, lo mejor de Genesis. Entradas a la venta en el teatro. 4792-2960. www.bad-mediodreams.com.ar. Faro Querandí. Cuentos, mitos, leyendas, historia y muy buena música. Tiempo del Encuentro, un espacio para la reflexión, con la conducción de Víctor Walter. Faro Querandí, domingos de 22 a 23:30 por Symphony 91.3. Vacaciones sin reenchufaditos no son vacaciones. Acá estamos para que juntos la pasemos bien. Busque mi casa en la alacena. Los domingos y miércoles a las 17 horas te esperamos para cantar y jugar con el show de música más exitoso y divertido. Teatro de la Cova, Avenida del Libertador 13.900 en Martínez. Reenchufaditos, música para chicos modernos. Espectacular. Pocas cosas tan nuestras como el tango han cautivado al mundo entero, porque tiene alma, pasión y carácter. Algo que no se puede imitar y mucho menos olvidar. Santa Julia Reserva, de familia Zuccardi, con mucho carácter. A ustedes que les gusta el jazz, Francisco Velotti los invita a acompañarlo los domingos de 11 a 13 horas en In the Mood. La audición, que desde hace 15 años recrea la historia del jazz, ofreciendo música original, inédita e información sobre sus intérpretes preferidos. Recuerden, el jazz los espera los domingos de 11 a 13 horas. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Reseña de la Zona Norte. Con nuestros vecinos como protagonistas. Notas, comentarios y reportajes a los protagonistas de las diversas actividades de la región. Con la conducción de Jorge Castelo y equipo periodístico. Reseña de lunes a viernes de 7 a 9 para saber lo que pasa, acompañados por buena música. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Muy buenas tardes, 19:07 en esto que se llama Tres son Multitud. Programa número 7, nos saluda Lía acá en Radio Symphony 91.3. Y bueno, empezamos este programa como siempre, saludando a mis compañeras, a las diosis. Vero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lía. Hola a todos nuestros oyentes de Tres son Multitud. ¿Cómo estás, Lía? Yo estoy espectacularmente espectacular porque tenemos un programón. Así es. Que no va a entrar, no va a entrar directamente. Sí, no alcanza la hora para este programa que está espectacular. Saludo a la tercera persona. Saludo al trípode. A Sole. ¿Cómo estás, Sole? Hola, chicas. Muy bien. Contenta de estar con ustedes. Hello, Lía. Contenta de estar con ustedes acá en un programa que parece que se las trae con todo. Sí, así. No parece. Se las trae con todo, ¿no? Los ¿cierto? Oyentes no lo van a poder creer. Pero para eso, ¿por qué nos damos las vías de comunicación? Dale, rápidamente. Pueden llamarnos, ¿sí? Para saludarnos, ¿por qué no? Al 47321122. Les contamos que nuestra página web, que está actualizada, es www.tresonmultitud.es.tl. Tresonmultitud, así en letras, digamos. En letras, Sole. Sí. Bueno. Y pueden, ¿por qué no agregarnos al MSN para chatear con nosotras o dejarnos mensajes a tresonmultitud@live.com? www.tresonmultitud.com.ar. Sí, también tenemos un Facebook, ¿no? Así es, tenemos un grupo de Facebook, nos buscan como Tres Son Multitud, sí. Ahí van a ver nuestra fotito, somos el segundo link que aparece, ahí nos pueden agregar, así les llegan nuestras novedades. Y si no sos de Zona Norte y nos querés escuchar, lo podés hacer a través de la página de la radio www.fm913.com.ar. Perfecto, Sole, impecable cómo dio las vías de comunicación. Sí, muy bien, ya las tiene, gracias, se las sabe de memoria. Pero empecemos a contarles a los oyentes el contenido del programa. Dale, les cuento qué tenemos hoy en tiempo de show. Tenemos noticias, como siempre. Tenemos una noticia relacionada con la protagonista de Harry Potter. Ahora Emma. Que esperamos. Emma Watson, así es, con Hermione. Una noticia relacionada con eso. Dimos una parecida la Así es, pasada. Estuvimos hablando. Pero esta tiene que ver particularmente con la actriz. Ah. Que bueno, que hay rumores de un trabajo nuevo. Ah, mirá, también bueno. Tenemos los estrenos de cine, como siempre. Y tengo unas pelis para ver en casa si se quedan con este buenísimo. Día feo. Sí, está lloviendo. Para ver en casa. ¿Ustedes qué tienen? A ver, cuéntenos. Nosotras tenemos, como siempre, el Not Insólitas, ¿no, Lía? Sí, la mía se llama La Barrera Idiomática del Crimen. Ah, mira. Guarda. Y la mía dice, el taxi era el auto que le robaron. No. Insólita, ¿en serio? Como siempre. Bueno, y ese es el Not Insólita. ¿Qué tenemos en De lo Nuestro, lo Peor, Lía? De lo Nuestro, lo Peor, hoy tenemos algo un poquito diferente, como tuvimos el la semana pasada. Hoy vamos a tener De lo Nuestro, la peor cita. Una cita que no salís con alguien y sale todo mal. Esas citas que nunca te olvidas. Porque se fueron malas, claro. Por eso mismo. Y bueno, también tenemos un par de sorpresitas en el programa. Que bueno, más adelante vamos Hay invitados, ¿no? Hay invitados, como siempre. Y bueno, decir que está el clásico, que a la gente le gusta mucho. Sí. Después lo decimos. Sorpresita. Sorpresita, dale. Bueno. Buenísimo. Arrancamos con el primer tema de hoy, chicas. Dale. Y este es el hombre de mi vida. ¿Ah, sí? Emmanuel Jubiler. Me encanta. Así que, Nico, por favor, pon el tema. Y si tu hermana dice no, me encantaría, seamos mucho, mucho más que dos. Yo soy Mickey Mouse y estoy escuchando Tres Son Multitud aquí en el FM Symphony. Quédense con nosotros. En una fiesta que no pasa nada, con tanta gente que no entiende nada. En una fiesta que no pasa nada, yo emprendería contra todos para estar con vos. Y si no puedes ser con vos, me encantaría hacerlo. Hacerlo todo con ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Y volvemos acá en Tres Son Multitud por Radio Symphony con las noticias insólitas de hoy. La primera es la barrera idiomática del crimen. ¿Qué es eso? Resulta que un asaltante estadounidense no pudo robar en una tienda porque la vendedora solo hablaba español. Un hombre desistió de robarle a una empleada del supermercado Asia porque ella no le entendía lo que le pedía. El asaltante fracasó en su intento de transmitirle sus exigencias a Angelina Jerónimo, quien solo habla español. Él le apuntaba con el arma, pero ella no entendía qué él le estaba diciendo. Para mí, que más que no hablar español, era un poquito ciega. Porque si te están asaltando con una pistola, ¿cuáles son las...? Pobre, o sea, por lo menos ya me hubiese asustado. Claro, ¿no? Hay muchas pocas cosas que una persona hace apuntando a otra con un arma. Entonces, sí, bueno, solo quería aclarar. Pero por ahí eso. Se pensó que era una pistola de agua y que estaba, quería jugar, ¿no? No sé, Verónica, si tiene justificación. Explicó Moses Orozco, hijo del propietario de la tienda. El video de vigilancia muestra a la mujer mirando al asaltante mientras amenazaba con una pistola y atinando solo a mover la cabeza en gesto negativo. Los encargados de la tienda explicaron que es la segunda vez que ingresan con intenciones de robar en el local y que decidieron armarse ellos también. Nos robaron la primera... Nos robaron la primera vez. Ahora lo intentan de nuevo. La próxima vez alguien va a salir lastimado. Sí, tenemos derecho a protegernos, sostuvo Orozco. Claro. Bien, igual vale aclarar que la violencia No es el medio, no es la forma. Pero bueno, es verdad que la gente... ¿Y qué se lo ahorre? Si con la que no entiende... ya no, porque ya no lo robaron. Bueno, tenemos otra noticia que es del lunes 13 de julio. Y dice, el taxi era el auto que le robaron. Un policía nigeriano tomó un taxi. Mientras viajaba se dio cuenta que era el auto que le habían robado 20 años antes. Mientras viajaba en taxi, Tony Akiwumi, de 58 años, reconoció un garabato que su hija había dibujado en el asiento trasero de su coche antes de que se lo robaran. Siendo él policía, inmediatamente arrestó al conductor. Mira vos. Me di cuenta que era mi auto. Es el único que tuve y lo reconocí de inmediato, relató Akingumi. En 1989, un grupo de maleantes me atacó y se llevó mi dinero y mi vehículo. Me impresiona que los ladrones no se hayan molestado siquiera en cambiarle la apariencia. Akingumi adquirió su su auto en 1986 y se lo robaron en agosto de 1989. Su hija, que tenía 3 años en aquel momento, escribió S.O. Baba, alabado sea el Señor, escribió, digamos, ¿no? Ajá. En la parte atrás de uno de los asientos. En aquel momento era la canción favorita de mi hija y la escribía en donde fuera posible, explicó. ¿No podemos decir la marca del auto, si le das? No me sale. ¿Querés decir la voz? Un Mazda. Un Mazda, bueno, no. Bueno, era más fácil de lo que parecía. Yo pensé que se iba a mandar un nombre rarísimo, pero no. Suficiente que te digo el apellido del señor. Sí, no, está bien, pero yo dije, bueno, a ver, como no se puede decir chivo de los autos, pero ojalá nos venga a tocar la puerta Mazda a decir no digan mi nombre. ¿Quién te dice? Por ahí ahora vienen. Y bueno, reconoció su auto por el dibujito de la hija. Qué interesante eso, ¿no? Qué bueno que la hija dejó un dibujito, ¿no? Ahí. Así claro. Es. Chicas, ¿recordamos las vías de comunicación para todos los oyentes? Dale, a ver, Vero. Dale. Nos pueden llamar, nos pueden dejar un mensajito, lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo al 4732-1122. Ahí los va a atender Nico. Y muy amablemente va a salir al aire su llamadito, si quieren. Y si no, nos dejan un mensaje, ¿no? Que también eso después lo sacamos al aire. También pueden dejarnos mensajes en el libro de visitas de www.tresonmultitud.es.tl o pueden hacerlo online ahí por Messenger a tresonmultitud@live.com.ar. Sí, nada, o escúchenos para los que no son de zona norte, www.fm913.com.ar. Ahí es donde nos pueden escuchar todos los amigos de Capital y los oyentes que son de las afueras de zona norte. Perfecto. Miren, chicas, 19:19 del día sábado acá en Radio Symphony. ¿Vamos con otro tema? Dale, ¿qué te parece si vamos con Breakfast at Tiffany's de Deep Blue Something? Dale. You'll say We've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's one thing we got. I see you, the only one who knew me. But now your eyes see through me. I guess I was wrong. So what now? It's plain to see we're over. And I hate when things are over. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. You say that we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. Say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Y volvemos acá en 3 son multitud 19:23 y llegó la hora de... ¿De qué? De lo nuestro, lo peor. Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En 3 son multitud, lo hacemos por vos. Llega de lo nuestro, lo peor. Bueno, chicas, arrancamos con de lo nuestro, lo peor. Y esta es, como les comentaba, la peor cita que te puede pasar. A ver, quiero saber. Otra vez estás en la clase de química. Un bajón. Son dos horas de elementos y ecuaciones. Lo único que no te hace levantarte e irte de la clase es ese chico que se sienta en diagonal a vos, que siempre llega tarde y escuchando alguna canción de Calamaro. Ah, picarona. Federico se llama. Entonces, hasta el nombre es lindo para vos. Bueno, pasan las dos horas, un bodrio total. Por fin termina la clase. Te sentís aliviada. Vas a agarrar la mochila y cuando te das vuelta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu chico está enfrente tuyo. Oh. Hola. ¿cómo andás? Te dice. Y vos, tipo, lo único que puedes decir es, bien, gracias. ¿Y vos? La cuestión es que, bueno, se quedan hablando después de clase, se cuentan de la clase y de esas cosas, y de repente terminan que mañana se juntan para tomar algo. Buenísimo. Bien. Obvio que para entonces ya te moriste porque ese chico que te gustaba en la clase nunca habías hablado con él. Por y ya si te digo. Claro. Bueno, al otro día te encontrás con él. Deciden ir a comer algo, ¿no? Vos, encantada. Claro. Te pregunta si te gusta ver Burger King, ¿viste? Para ir a comer una hamburguesa, algo, algo informal, digamos, claro. ¿No? Ni cinco cubiertos ni nada. Bien, no hay problema, vos vas. La cuestión es que para no tomarse un bondi te hace caminar como 20 cuadras. Ah, sí, qué bonito. Ya, bueno, vos te como que te pones media así como diciendo, ay, este chabón me hizo caminar. Bueno, llegan a Burger King y él dice, no te preocupes que pago yo. Vos feliz. Buenísimo. Porque decís, tu cita está mejorando. Sí, es como, como el sapo, viste, que le das un beso y es el príncipe. Bueno, fue ese momento definitivo. De repente, cuando saca la billetera, Fede saca un papelito que dice 2x1. Es esos papelitos que te dan en el subte, viste, que dice 2x1. Y encima cuando la cajera le pregunta si quiere agrandarlo al combo, él dice no hace falta. O sea que te da un combo 2x1 y no te dejó ni siquiera... Chiquito, la gaseosa chiquita. Pero bueno. Bueno, la intención. Todo puede mejorar. Bueno, se sientan a comer y él no para de hablar de fútbol. Habla de fútbol. Bueno, por fin llega la hora de ir al cine. Vos estás re contenta porque encima te encanta el cine. No te perdés una sección de Tres o Multitud a las noticias de claro, cine. Claro. Entonces, ¿y qué van a ver? Bueno, obvio que terminan viendo una película que es una mezcla entre Rocky 5 y Rápido y Furioso. La cuestión es que se murieron todos, se pegaron todos, había autos por todos lados. Y para empeorarlo, el flaco no se quedó quieto un segundo. Se reía exageradamente de todo lo que pasaba, que ni siquiera era gracioso. Y encima le respondía a la pantalla. Ah, bueno. ¿Viste esas personas que no se callan? Yo conozco esas personas, es increíble. Y responden, bueno. La cuestión es que termina la película... Vos estás lista para irte a tu casa. Claro. A otra cosa. Dejémoslo acá. Porque, bueno, otra cita como esta, ¿no? Pero después te acordás de lo lindo que es. Y te mira con esos ojos. Y te invita a tomar un cafecito. Entonces vos decís, bueno, listo, está bien. Se sientan en el barcito. Y él te mira y te dice: te quería decir algo que es muy importante para mí. ¿Qué? Y vos flasheaste, en ese momento te volviste a morir. ¿Qué me va a preguntar este chico? ¿Escuchás las luces, las lucecitas? Las campanas. No, te morís. ¿No me ayudás con la tarea de química? No. Ahora sí te moriste, ahí. ¿En serio? Eso no se hace. Eso es horrible. Entonces saca un papel, te pregunta un poquito de un par de cosas de química. Y te dice, bueno, nos vemos, chao. Así nomás. Y se rió así también. Y vos te quedaste ahí en el barcito. Obvio que se fue antes de pagar, entonces te quedó la cuenta para pagar. Ah, divino. Y bueno, respirás hondo y te pones a escribir un de lo nuestro lo peor para mandarlo a Tres Son Multitud. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Bueno, buenísimo. Chicas. Mira, buenísimo, nos gustó mucho. ¿Sí? ¿Les gustó? Peor. Sí. ¿Alguna vez les pasó eso? Sí, algo eso parecido. Eso de que muchachos, sobre todo, que no son buenos por ahí en algunas materias así particulares como química o matemática, que te digan, vamos a salir, no sé qué, después vos ves que tiene la mochilita con los apuntes, con todo, y vos decís, ahí... Sí. Ahí estaba el motivo de la salida. Un bajón total. Así pero que bueno, chicas. Bueno. 19:28, propongo que nos levantemos un ánimo con un temita. Dale. Y puedo presentar este tema porque yo soy fanática de este tema. Me encanta, bailo en cualquier lado cuando lo escucho. ¿Cuál es? Vamos con Saca la mano, Antonio, de Las Primas. Un clásico, y después volvemos con más Tres Son Multitud. En Tres Son Multitud, es momento de viajar en el tiempo. En los 80, y entre otros de su hit estaba Dame una alegría, Cachete con cachete, Mueve la colita, El negro no puede, Soy muy divertida, Fiestas y Estoy hecho un demonio. Todas esas fueron muy conocidas. Y en el 2008 se volvió a hacer un grupo de las primas con chicas nuevas, que bueno, son jóvenes ahora y seguramente escuchaban los temas de cuando ellas eran chicas y cantan las mismas canciones, se visten bastante parecido a lo que era. Y hacen shows, ¿no? Sí, estuvieron en un par de... Bueno, en una parte, ¿no? Un par de esos importantes. Sí, así que bueno, a ver si tienen el mismo éxito que tuvieron las primas de los 80. Muy bien, le podemos dedicar el tema, si me permiten, chicas, a Fede, que nos está hablando por... Por Messenger, y dijo, alto tema. Así es, así que bueno, va para Fede y para Martín. Para ellos va el tema. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Seguimos con Tres Son Multitud y en tiempo de show, esta sección que ya es característica del programa, donde hablamos de cine, de teatro, de todo un poco. Chicas, les cuento una noticia que tengo de Hermione. A ver, de Harry. Bueno, según informó The Sun, Emma Watson estaría protagonizando una película con Marilyn Manson. Misma, de la cual no se conoce aún el título, estaría inspirada en la historia de Cenicienta, pero parece ser con una adaptación al estilo gótico. Ah, claro, Tim Burton. ¿Eh? Una onda Tim Burton, digamos. Una onda loca, ¿no? ¿Qué? Porque yo estaba gótico, pensando, Marilyn Manson, bueno, en una película... Emma interpretaría a la princesa y sería esta la tercera película que haría sin Harry Potter. La primera fue Ballet Shoes, la segunda... la de Ballet Shoes fue una película para la televisión británica y The Zespero... Digo bien, es francés, sí. Pero bueno, es los chicos, los chicos la conocen, es la del ratoncito, donde ella hacía la voz de la princesa Pea. Así que bueno, en este caso la película sería un musical, pero por el momento son solo rumores. Vamos a ver qué mezcla, pasa. ¿No? Sí, ¿no? ¿Con Marilyn Manson un musical? Sí, bueno, la verdad, chicas, que si a mí me toca actuar con Marilyn Manson, a mí me daría un chirrín de miedo. A mí también. Pero es gótica, bueno, la onda. Bueno, hay que ver, vamos a ver si en unos meses la vemos en el cine o no, o son solo rumores. Puede ser. Pero bueno, Vamos a ver qué pasa con eso. Muy bien. Tengo los estrenos, chicas, para ir a al ver, cine. Uy, a ver, que se animan y son valientes, y no se quieren quedar en casa. Pueden ir al cine. Y tenemos Rescate en el Metro 123. Es una peli de acción con la dirección de Tony Scott, de Estados Unidos y de Reino Unido, del año 2009. Y es mayor que está con Denzel Washington y John Travolta, ¿no? Así es. Y es para mayores de 13 años, así que pueden ir con hermanitos y todo. De acción, bueno, si te gusta ese género. También tenemos La Nacional, que es 100% lucha, El Amo de los Clones. Es la segunda parte de esta película, con la dirección de Paulo Soria, Pablo Párez. Es de Argentina, como dije, del año 2009, y es apta para todo público. Ah, buenísimo. Y toda la familia. Que la recomiendan mucho. Estuve viendo en la semana muchos programas de estos de información, de comunicación. Y a los chicos les gusta, ¿viste? Los chicos se enganchan con el programa y, bueno, y con la peli también. Ahora voy a hablar especial porque esta película la vi en una especie de avant premiere y me encantó. Es Penélope, es una comedia con la dirección de Mark Palansky, es una peli de Inglaterra y de Estados Unidos, ya tiene unos años, es del año 2006 y la clasificación es a confirmar, pero yo les digo que es una peli para todo público, es una historia fascinante. ¿Cuál es la de Cristina Ricci? Sí. Bueno, ¿cómo la sacaste? Claro, pero ¿no habían mostrado esa película ya? Acá no, por lo visto no, porque... Insólito, ¿no? Es más, ¿quieren que le cuente una cosa? En el avión... Que yo volví de Estados Unidos, vi esa película. Por eso me parece raro. Si es la que ella es un changuito. Claro, porque es del año 2006. Entonces es muy probable que vos la hayas visto en Estados Unidos. Pero acá no llegó. Pero bueno, 3 años tampoco vivimos en Marte. Bueno, pero viste, está llegando ahora. ¿Te gustó? No. Se durmió en el avión. La verdad la medio miré. Porque no me llamó la atención. Bueno, a mí me encantó. Realmente me encantó. No tenemos lo Qué mismo. Qué mala crítica que soy yo. Pero la verdad. Lea, por favor, editen esto. Yo sé que no salimos al aire, no estamos en vivo, así que lo editamos y bueno. No, pero yo la recomiendo. Así que si me quieren hacer caso, chicos, si me quieren hacer caso, la pueden ir a ver. Vayan a verla, chicos. Una acotación solo y ya seguimos. Sí. Uma Thurman, ¿quién no era el otro? Jim Carrey, ¿no era? Jim Carrey me encanta. Lo que no había entendido era si iba a engordar. Marilyn Manson me gusta, lo que me da un poquito de miedo. Estás en contra de todos, Lía. A ustedes las quiero, chicas. Ah, bueno, menos mal. Bueno, gracias. Bueno, seguimos, chicas, seguimos con los estrenos. Dale, todavía falta. Hace mucho tiempo que te quiero. Es un drama con la dirección de Philippe Claudel. Es de Francia y de Alemania, del año 2008. Y es apta para mayores de 16 años. Uh-huh. Otra opción para ir a ver. También tenemos Los Secretos, que es un drama con la dirección de Avi Nesher, una peli de Israel y Francia del año 2008. Todavía no se sabe la clasificación, pero sí se sabe que dura 2 horitas, así que si vamos a ver Los Secretos, 2 horas adentro del cine, para tenerlo en cuenta. Y también tenemos, por último, Katyn, si digo bien, es un drama con la dirección de Andrzej Wajda. ¿Cómo no me va a salir este nombre si es de Polonia la película? Chicas, entiéndanme. Es del año 2007 y es apta para mayores de 17 años. Bueno, bien. Hay de todo. Calificamos, chicas. Hay de todo. Sí, nosotras entramos, por suerte, ya somos mayores para esa película. Muy bien. Vero, ¿me dirías las películas para ver en casa? Rápidamente les digo, los que se quieren quedar en casa, las 22 horas tienen en Disney, y esto es para los adolescentes, para las chicas que les gusta, El Diario de la Princesa 2, que es una comedia, con Anne Hathaway, increíble. También tenemos en Fox Vecinos Invasores, una animación donde hay una tortuguita. Es divina, es para verla con toda la familia, con los chiquitos. Y si no, también tenemos en FX, X-Men, La Batalla Final, que es una peli de acción reconocida, los X-Men. Y si no, tenemos a las 22:30 horas en Warner, Orgullo y Prejuicio, un drama increíble. Y bueno, iba a hacer otro comentario, pero me lo guardo. Me lo guardo porque ya el programa... tiene un montón de cosas más y nada. Pero bueno, nada, tienen de todo para ver. Yo creo que me voy a quedar con Orgullo y Prejuicio, una película linda para ver. Bueno. ¿Les parece, chicas, si seguimos con la segunda parte de Tiempo de Show? Seguimos. Presentamos a nuestra invitada, que es un lujo tenerla acá. Sí, chicas, yo les tengo que decir que, bueno, que presentala vos, Lía, porque sos vos la que la trajo. Vos, claro, porque resulta que yo estaba, pensando cómo será el futuro de nuestro programa. Claro. ¿Sí? Entonces, invité a una vidente. Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama Anacleta. Sí, y bueno, bienvenida Anacleta. ¿De dónde sos, Anacleta? Muy buenas noches a todo el público de Tresol Multitudes, que seguro que debe ser una multitud lo que nos está escuchando en ese momento. Claro, seguramente. Sí, Anacleta, sí, sí. Bueno, entonces, ¿sos de Paraguay, supongo, por tu tonada? Sí, yo hace 15 años que vine de Paraguay, o sea, soy de un pueblito de allá, que se llama Caaguazú. Ah, ¿sí? ¿Y eso por dónde queda, por Paraguay? Porque yo geografía cero. Y más o menos a 180 kilómetros de Asunción del Paraguay. Ah, y es chiquito el pueblo. Es un pueblito chiquito. Bien. Mira vos, Ana. Bueno, yo, chica, le quiero hacer un par de preguntas y después le preguntamos sobre el futuro del programa. Dale. Igual ustedes me ayudan, porque tengo mucho que preguntarle. Bueno, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se hace una vidente, digamos? Yo soy vidente natural desde los 4 años. Más o menos como la Susana Latina Argentina que ustedes tienen acá, que ella dice que empezó a los 8. Pero yo a los 4 años ya sabía que iba a venir acá a trabajar como tarotista, porque yo tiro la tarot, trabajo con la péndulo y también con la virgencita de Caacupé, que acá tengo la virgencita. Ay, mira qué linda la estampita que nos trajo. ¿Y esa qué es lo que hace la virgencita? Y ella es muy milagrosa. Si vos querés que se te cumpla algo, pedile y le rezá toda la noche y se te va a cumplir el deseo. Ah, bueno, le vamos a pedir por el programa. Y también tengo acá a Ñacurutú. Este lechuzón que tengo en mi hombro. Ay, me llamó la atención cuando te vi entrar. ¿Qué? ¿Se porta bien? Dale una toqueteadita. Ay, no, tiene muchas plumas. No. Me da impresión. Este bicho es sabio, ¿eh? ¿Sí? Cuando empieza a girar la cabeza para todos lados a la noche y empieza a hablar, es que te va a traer una mala suerte. Ay, no. ¿Y si se mueve acá, qué hacemos? Acá no se va a mover porque este ya está muerto, así que está tranquilito. Ah, ay, con razón no estaba tan quietito. Está muerto pajarito. Bueno. Chicas, ¿quieren preguntarle algo a ustedes ahora? Sí. Esto es todo muy interesante. ¿Qué te parece si le preguntamos? Bueno, vos ya nos contaste los elementos, Anacleta, que usás para la evidencia. Contanos qué tipo de magia haces o eliminás, digamos. Bueno, yo lo que hago es sacar la payé, la gualicho. Lo que te cortan todos los caminos. O sea, te hacen con las aguas cruzadas la brujería. Porque la gente es envidiosa. Sí. Y ustedes son re chicas, joven y linda. Y le tienen envidia. Y yo acá estoy viendo como una energía negra, mira. No, ay, no me digas. ¿Por dónde ves la energía negra, Anacleta? Y yo lo que hago, está bastante cerradito el camino del tuyo, ¿eh? ¿El mío? Sí. Justo a vos, Lía. Ay, no. Y yo lo abro. Ay, abrime el camino, Anacleta, no. Camino, pero yo para eso, primeramente te tengo que hacer una descargada. Ay, ok, dale. Una descarga energética. Sí. Yo ya, esperá, porque yo poniendo un poco la mano y con la péndulo yo ya me doy cuenta. Sí, a ver, cómo a ver, pone la mano, Anacleta. A ver. Sí. Espera, te voy a hacer con la péndulo. A ver. Yo te hago con la péndulo. Si la péndulo hace con la aguja del reloj, está bien. Si empieza a girar al revés, está jodida vos. Ay, está girando al revés, chicas. Ay, no. Está como loco, enloqueció. No quiero tener el chakra cerrado. Yo ahora te voy a descargar, a hacer una descarga energética. A ver. Que salga el mal y que entre el bien, que salga el mal. ¡Ay, pero qué cargada que está en esta zona! No, en esta zona no, nada de cargación. Anacleta, tengo un poco de miedo, chicas. ¿Te sentís un poco mejor ahora o no? Sí. Ay, chicas, me siento como muy liviana. Ya estás aliviada, ¿no? Se te ve bien. Tendré que sentir liviana como una pluma, más o menos. Ay, bueno, me siento como una pluma. Estoy muy liviana. Suena un teléfono. ¿Es tu celular? ¡Hola! Sí, acá habla Anacleta. ¿Quién está del otro lado? ¿Quién será? ¡Ah, señor presidente Lugo! No. ¿Cómo anda, che, caray? Ah, que tenés mucho problema, me decís. Ah, yo ya te había dicho. Cuando estaba en Paraguay y te hacía la tirada de la tarot, yo ya te había dicho a vos que te iba a empezar a llover problemas por todos lados. Que te llueve, hijo, me decís. Esperá que te voy a hacer una tiradita de la tarot. Acá me sale la estrella al revés, ya está jodido de entrada, presidente. Oh. Y acá me sale un recuadro. Acá ya está encerrado en un círculo, mira. Pero acá en esta otra carta me dice que vos tenés que reconocer todos los hijos que te manda Dios. Mira, che, señor presidente, yo dentro de 15 días voy a andar por Paraguay. Y ahí vamos a ver, te voy a tirar la carta y vamos a ver qué sale. A ver si vas a estar un poco mejor o te va a seguir apareciendo, hijo. Le va a aparecer más, no, por favor. Bueno, che, señor presidente. Bueno, espérame que nos vamos a encontrar allá. Bueno, yo te mando un abrazo cordial, che, señor presidente. Saludos para el presidente. Saludos. Bueno. Bueno, acá la regreso multitud te está mandando saludos. Acá hay una que se llama Lía, que esta te va a gustar también. No. Bueno, che, señor presidente, no estamos viendo. Bueno, insólito este esto. Este Lugo, la verdad, es un pecador. El presidente Lugo pecador. La llamó a Anacleta y salió acá hablando en vivo, entre su multitud. Esto es insólito, la verdad. Y Anacleta, ya que está, por favor, comentanos qué otros artistas les tirabas la tarot, como decís vos. ¿Quiénes son tus clientes? Y bueno, y allá yo tengo gente, personaje importante de la farándula. ¿Cómo ser? También. ¿Cómo quién? Y a la Dalí Ferreira yo ya le había pronosticado. ¿Sí? Claro. ¿Qué le pronosticaste? Y que ella iba a venir acá y que iba a ser famosa. Claro sí. Que sí. Mira vos. Entonces, tenés que decirnos cómo nos va a ir entre esos y Arnaldo Anré también me suele consultar. Bueno. Claro, entonces sí. Nos tenés que decir a nosotras cuál es el destino de Treso Multitud. Porque evidentemente sos increíble. Si preveniste lo de los hijos de Lugo, esto sos ya posta. Es. Claro que sí. Y bueno, yo acá, para que a ustedes le vaya muy bien, hay que abrir los caminos. Pero acá hay que hacer un trabajo fino. Hay que empezar de a poco. O sea, a limpiar todo, a sacar toda esa oscuridad que hay acá y le va a ir bien. Va a ser más de tres multitudes. Va a ser. ¿Y qué podemos hacer, Anacleta? Y yo tengo que volver acá a sacarle todo eso que tienen. Claro, hacer la curada. Sí, o sea que vos nos garantizás que si volvés... ¿Este programa va a tener éxito para siempre? Pero sí, le va a ir muy bien. Y yo te voy a decir a vos, Lía. A mí, Anacleta. Para que empieces a sacar todo eso oscuro que tenés de a poco. Que ponga en una bañadera. Ajá. Que ponga llene la bañadera con agua. Sí. Y que ponga un gajo de ruda macho. Ajá. Y una taza llena de sal gruesa y una taza llena de vinagre. Sí, lo estoy anotando. Eso entonces vos te invertís ahí. Ajá. Y después eso ya cuando salís también vas a salir liviana. Me inverto en el agua. Sí, poco a poco se te va a ir yendo todo eso. La descarga. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece, chicas, si vamos con un tema? Mientras tanto, Anacleta nos sigue contando de todo esto de la evidencia. Y después seguimos con más Tres son Multitud. Dale, sí. Yo soy Mickey Mouse y estoy escuchando Tres son Multitud aquí en FM Symphony. Quédense con nosotros. We'll be right back. Bueno, 19:49 acá en Tres Son Multitud por Radio Symphony. Chicas, tenemos otro invitado. A ver, así es. Emiliano, bienvenido al programa. Muy, pero muy buenas noches, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo crecen? Creo que Nico te puso un... Sí, creo que está una cuestión de rivalidad con el señor acá operador, pero bueno, sí. Vamos a tratar de limar las asperezas en el día de hoy. Hoy sí. Tratemos de no llevarnos mal. Igual, Anacleta te puede hacer una limpia, si vos querés, que todavía está con nosotras. Es una vidente. La estoy conociendo, Anacleta. Anacleta es una vidente paraguaya que nos está haciendo una limpia, nos está diciendo al futuro de Tres Son Multitud, te puede hacer una limpia después a vos también. Uy, me mataría. No sé si me da miedo o quiero saberlo. Tengo como esas dos cosas. Sí. Porque mi futuro puede, vaya uno a saber qué, ¿no? Después también podemos ver el futuro de eso se trata. Que se claro, dale, claro. En los dos programas. Para eso te queríamos charlar, contanos de tu programa que tenés. Bueno, eso hoy? Se trata de poder arrancar en instantes nada más. Y tenemos un poquitito de todo hoy, la verdad que está cargadito el programa. Tenemos banda en vivo, donde sí. Bola es una sección que tenemos donde jodíamos a bandas amateur. Sí. Que quieren presentar su demo o venir a tocar en vivo, ¿por qué no? Y hacerse conocidas. Le hacemos una nota, entrevista y presenta la banda. También tenemos hoy Elemental Watson. En la sección de informes curiosos, informes curiosos, relevantes. ¿Sí? Nos hemos metido con todo, con Papá Noel, nos metimos con Walt Disney, con los pitufos. Hasta el sábado pasado nos metimos con el amor mismo. Hablamos de San Valentín y de toda la intriga que claro. Hay con ese tema. Así que, hay que quedarse a escuchar eso y sobre todo por Papá Noel. Me tocó eso, digo, Papá Noel, los pitufos. No, nos metimos con todo, tuvimos un quilombo importante con nuestro columnista Pablo Fraile, una bajada de línea de Radio Symphony, nos querían sacar de ahí por esa sección. La sostuvimos porque, bueno, hay un peso importante, hace 7 años que estamos al aire, así que nosotros hoy hablamos de Mazda, y si se enojan... Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y nombraste otra marca vos también, ¿a que sí que hay que tener cuidado? Ah, sí, una marca de hamburguesas. Después nos vienen a buscar. Si no hay tarasca, acá no se nombra nada. Me siento muy bien con ustedes acá. Aparte me tratan bien, mejor que el programa que sigue, el otro día me dedicaron un tema... Sí, hoy tenemos otro de reggaetón. Podemos poner la posibilidad de un pase directamente, yo me quedo acá con ustedes. Porque el problema es que sí, como mucho no me gusta, viste, lo hago, pero así no me sí. Lo que pasa es que acá, viste, ahí como... Acá hay buena vibra. Hay tres diosas, qué bueno. No, aparte las chicas están con todas. Yo le cuento a la audiencia que tienen ustedes, que la verdad es que se las da acá laburando full. Tienen un montón de papeleta encima, siempre. Muchos papeles. Algo destacado de ustedes que arrancan el programa a full y lo terminan a full, es terrible. Claro, y la música que pasa, que se sabe que... Bueno, muchas gracias, bueno, Emi. Tiramos la idea, entonces lo dejamos ahí para la próxima. Podríamos hacer empezar con Tres Son Multitud y seguir hasta... Lo vamos a hacer ahora. Claro, no, pero digo que un día vengan los chicos de eso se trata. Un día hacemos un sábado largo, si les parece. Claro. Tres Son Multitud, eso se trata, cosas que pasan, se mezcla toda la programación del sábado. Genial, sí. Un grupo terrible, entra cada uno donde sea. Dale, estaría buenísimo. Ahí sí vamos a hacer multitud, chicas. Sí, claro. Es verdad. Bueno, llegaste justo para el bloque de saludos, así que aprovechá si tenés algún saludito ahora, lo mandás. Y mientras las chicas les mandan que tienen una lista de... Sí, cómo no, siempre. Tenemos que mandarles un saludo muy grande a Carpe Diem, programa que escuchamos, bueno, que no escuchamos, que lo escuchamos están por grabaciones, este porque están en este horario, en este momento, y están cumpliendo sus 100 programas. Le mandamos un saludo grande a Carpe Diem. Sí, están de festejo. Ahí estábamos mirándolos por la... ¿Se imaginan cuando lleguen ustedes a los 100 programas? Ahí llegaremos. Vamos, nos faltan 93. Sí, ¿por qué no? Plantéselo. Ojo, 93. Es un pasito, acá el 93 que falta es llegar a un par de sábados nomás. Bueno, sí. Sí, también le mandamos un saludito a Gerardo, que nos está escuchando desde Victoria, un beso grande. También a los hermanos Buglione, a todas las familias, pues ya son familias, viste, que nos escuchan. Sí. A la gente de Villa de Lina, ya va por zonas, ¿cómo? Toda zona norte. ¿Cumpleaños? ¿Qué tenemos de cumpleaños? Sí, el cumpleaños de Leticia Siciliani, un beso grande para ella. Una gran amiga. Y bueno, también contar que me llegó a mí por Facebook... que cosas que pasan, después va a tener a las 22 horas una entrevista con el Teto Medina, así que bueno, para que la gente vaya sabiendo que dentro de un rato se quede escuchando. Así es, se quede escuchando. Va a estar el Teto estuvo donde eso se trata el año pasado, fue interesante, un tipo muy copado, muy copado para hablar, muy copado, y siempre tiene algo para decir el Teto. Vos seguro decís, ¿dónde está el Teto? Pero él siempre tiene algo para decir, es siempre como Jacobo, una anécdota, viste que hay como personajes de la farándula que siempre tienen algo para decir, él es un caso. Bueno, de los sábados el único programa que le falta es este para venir. Claro, o sea, Emiliano, ¿no? Tiene que venga, chicas. Hay que llamarlo. Sí, bueno, gracias, vamos a ponernos en práctica, en campaña para conseguir el número de Teto Medina. Claro. Y por qué no que venga Tres o Multitud también. Buenísimo. Sí. Bueno, yo le mando un saludo a mi abuela, que el cumpleaños fue el jueves, que no la saludé el sábado pasado, pero nos saluda de antes. Claro, lo que le falta es la mala suerte. Por suerte le fue bien mi regalo. Le compré, ¿qué regalaste? Porque es complicado regalar a la abuela, ¿no? Sí. Como siempre uno entra en la duda. Claro, quería un pijama a ella. Ah, le compré el pijama, le fue bien. Le queda un poquito largo, pero bueno, no importa. Lo va a mandar. ¿Pijama sugerente o pijama tranqui? No, no, no, tuvo que ser tranqui. No, viste que hay abuelas que son un poco más lanzadas. Sí, claro, no, no, no. Ella, mi hermano tiene un pijama con todos dibujitos y ella dijo, ay, cómo me gustaría uno. Listo. Listo. Ya sé. Y un suéter. Y le fue re bien, así que no tengo que ir a cambiar nada. Estoy re contenta. Eso es lo mejor. No tener que cambiar, que haya quedado perfecto. No, no. ¿Cómo se me complican los regalos a mí? Debo ser porque soy hombre, tengo 22, viste, como que están las dos cosas que se complica a la hora de ir a elegir un regalo. Claro. Y para todo, para un amigo, familiar o lo que fuere, me da un quilombo terrible. Y ahora es el día del amigo, el lunes, el chicas. Lunes, bueno, sí, le mandamos festejar. Un saludo adelantado a todos los amigos, a todos los que escuchan Tres o Multitud. Y bueno, ya se va acabando el programa. ¿Lo van a festejar juntas o esta amistad que hay acá simplemente es trucha? Es trucha. No, es trucha. Es trucha. En realidad yo no la soporto a ellas, ni siquiera a ella, que es mi hermana. Me gustan que son muy, muy buenas actrices porque yo sé que acá hay internas, no voy a decir al aire, no las quiero quemar. Claro. Está bien. Sé que entre las tres hay problemas de cartela y problemas de todo tipo. Sí, de todo. Ay, muy bien, ya muy bien. Hay problemas. No, la verdad, confieso que es que yo trabajo. Entonces, para juntarnos, claro, es un poquito complicado. Y viste, aparte son hermanas, entre ellas se protegen, vos no podés decir nada. No, igual yo soy la trilliza perdida. Ah, mira. Resulta que nos separaron al nacimiento, de nuestras madres nos cambiaron. Claro, llegamos a esa conclusión. Claro. Así que Lía es parte de la familia. Sí. Bueno, yo aprovecho y le mando un saludo a mis viejos que deben estar por ahí preparándose para escuchar dos horas de mí, hablando constantemente, junto con los chicos de Eso Se Trata. Y un saludo también muy grande para nuestra conductora que cumple años en la semana, así que como estaban festejando cumpleaños, bueno, para ella un saludo enorme. Eso es amor de la familia, después de que nos escuchan todo el día, prende la radio para seguirnos escuchando, vale, ¿no? Eso es amor familiero, ahí, digamos. Ahí se nota. Muy bien, eso es amor. Bueno, chicas, le contamos a la gente que ahora el último tema, que obviamente se lo vamos a dedicar a Emi, que está acá con nosotras, es que le gusta Atrévete esa onda, ¿no? Vamos con el reggaetón todavía. Sí, empezamos y terminamos con dos temas favoritos míos. Tuvimos a Emmanuel Jubilier hoy con Tu Hermana, bien. Ese tema me fascina, y Atrévete también. Chicas, ¿les parece si nos despedimos de Anacleta? Porque dale. Sigue acá y nos va a hacer un... Nos despedimos de Anacleta, que la verdad es que hoy fue un programón tremendo. Sí. Nos ayudó un montón porque nos hizo esta limpieza acá, nos dijo que vamos a tener éxito, que bueno, que tiene que volver. Sí, no tenés sé, que pero volver, bueno, Anacleta. Se ve que hizo un que buen no, trabajo. Que va a ir bien, ¿no, Anacleta? Entonces vamos a tener les éxito. Va a ir bien cuando ustedes quieran, me invitan y yo estoy acá. Estoy lista, presta para lo que ustedes me necesiten. Ah, buenísimo, Anacleta. Y este le va a ir muy bien también. A Emiliano. A mí también, a Emiliano te va a ir bárbaro, Emiliano. Y me parece, yo estoy viendo que va a pasar algo con la Lía, ¿eh? Vos sabés que sí, vos sabés que sí. Sí, yo percibo eso porque yo, vos no me conocés, pero yo soy vidente natural. Desde los 4 años. Del amor, o sea, pero sí, totalmente. O sea, yo otro día, si querés, imitame y te tiro la tarot. Y vamos no, a ver. Por favor, por favor. Y vamos a ver qué va a pasar con la Lía. Mirá, Emi, que ella previno lo de los hijos de Lugo. A que sí, que evidentemente... Ah, pucha, miércoles, ¿cómo ven esto? Es claro. Me voy a poder despegar del programa de Eso Se Trata, porque a mí no me cae muy bien. Yo estoy ahí por una cuestión de... Me pagan, viste, por hacerlo, pero lograré ser más exitoso, de repente dar un salto de calidad, estar acá entre su multitud. Ir solista, digamos. Claro, una cosa así. Sí, vos dentro de poco te vas a ir para arriba, mira. Qué lindo, qué lindo. Te voy a invitar al programa, te voy a invitar. Invítame cuando vos quieras, yo voy a estar acá con vos. Muy bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas. Anacleta, muchas gracias por estar muchas acá. Gracias por invitarme, y dentro de poco van a ser mucho más que tres, pero multitudes, multitudes. Bueno. Y si viene Emi, ya vamos a ser cuatro y se van sumando, así es. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿con qué nos vamos, chicas? Diciendo la frase siempre. Con la que cerramos con la que terminamos. Siempre. Acordate que dos son compañía, pero tres son multitud. Hasta la próxima. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria. Que te vuelta.